Buenas noches en directo desde Radio 3M. Bildu apoya los presupuestos propuestos por el gobierno. Castells ha defendido la ley CELA. Salvador Illa pide prudencia de cara a las fiestas navideñas. Pablo Iglesias ha anunciado que el gobierno va a hacer todo lo posible por frenar los desahucios. Campazzo deja el Madrid y se va a la NBA. Escocia se convierte en el primer país que garantiza el acceso gratuito a productos de higiene femenina. Encuentran una mujer acuchillada presuntamente por su pareja en San Sebastián. Descubren hongos y bacterias en las pinturas de Da Vinci. Vamos con la sección de Sanidad. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha anunciado un descenso en los contagios por COVID-19 durante estas últimas semanas. Aún así, ha pedido prudencia para las próximas fiestas de Navidad. Llevamos ya varios días, más de una semana, con descensos. Esto es un buen dato, pero todavía sigamos estando en unos niveles preocupantes. Esto también ha coincidido todos los consejeros en que no hay que bajar la guardia, luego me referiré a ello, ¿no? Desde Sanidad se sigue apelando a la responsabilidad de la ciudadanía española para continuar respetando las medidas de seguridad. Nuestra compañera Paula Segundo ha salido a la calle para preguntar acerca cómo ha afectado la crisis del coronavirus a las distintas generaciones de nuestra sociedad. ¿Qué aspecto de su vida se ha visto más modificado tras la crisis del COVID-19? A mí lo que más me ha afectado ha sido en el ámbito laboral, porque yo hace 3 meses fui despedida por mi empresa. En el ámbito familiar, yo estoy en Madrid, mi familia está en Andalucía. Ahora ellos están confinados, no puedo ir a verlos. Yo subí a ayudar en su trabajo a mi hija. Yo era una persona que iba a misa. No puedo ir ni a misa porque tengo mucho miedo. Trabajo en una instalación deportiva y la verdad es que durante la primera época, con el cierre, se hizo muy duro no acudir a nuestro trabajo, no ver a nuestra gente. Yo he sido uno de los afectados, contagiados por el COVID-19 y nada, no he tenido muchos síntomas. Un poco de dolor de cabeza, un poco de dolor de cuerpo y perdí el gusto y el olfato. Como podemos ver, esta crisis ha modificado la forma de vivir de todos. Pasamos a la sección de política. El vicepresidente del gobierno español, Pablo Iglesias, ha anunciado que el gobierno va a aprobar de inmediato un decreto para frenar los desahucios. Esta ha sido la consecuencia de la tormenta desatada por la enmienda a los presupuestos del Estado, que Unidas Podemos había suscrito con Esquerra Republicana y EH Bildu. Y ahora conectamos con Paula Sebastián, que se encuentra en la Audiencia Nacional, donde acaba de finalizar la 10ª sesión del juicio contra los responsables del atentado del pasado 2017 en Barcelona y Cambrils. Efectivamente, David, por lo que hemos podido ver, hoy han declarado buena parte de los testigos a quienes integrantes de la célula terrorista intentaron alquilar una furgoneta. Para ello, utilizaron la excusa de querer realizar una mudanza, según ha informado uno de estos testigos. A su vez, también han llamado a testificar a miembros de los Mossos de Escuadra, encargados del seguimiento de los viajes de los implicados. Entonces, ¿podemos decir que estamos hablando oficialmente de un ataque terrorista? Bueno, según un testigo de la policía que se encargó de tramitar la investigación en su momento, en las conclusiones finales no había ningún indicador que relacionase lo ocurrido con un delito de terrorismo. No obstante, en los posteriores indicios de Alcanar se han encontrado documentos donde los acusados afirmaban ser soldados del Estado Islámico y un borrador de la bandera de la organización terrorista. En los próximos días se celebrarán nuevas sesiones del juicio. Seguiremos informando. Pasamos a la sección de economía. Arnaldo Otegi, coordinador general de Bildu, afirma que el sí de su partido a los presupuestos propios, a los presupuestos del gobierno de PSOE y Podemos forma parte del proceso hacia la República Vasca, por lo que darán apoyo a los mismos. Por delante un proceso que desde nuestro punto de vista nos tiene que permitir crecer y alcanzar la República Vasca. Y eso pasa hoy por decirle sí, esta es nuestra propuesta, a estos presupuestos. Bildu se une así a Esquerra Republicana y PNV en el apoyo a los presupuestos propuestos por Pedro Sánchez, los cuales están al borde de la aprobación. Un total de 16.000 millones de euros destinados a ayudas a las comunidades autónomas para afrontar la crisis sanitaria. Madrid, Cataluña y Andalucía se han llevado más de la mitad de estas ayudas. En 2021, Netflix empezará a facturar en España. La gran empresa multimedia ya ha empezado a cambiar su modelo de distribución para poder pagar los ingresos generados por los españoles. Pasamos a la sección de educación. Manuel Castells, ministro de Universidades, ha defendido la nueva polémica ley de educación, la ley CELA. Asegura que la eliminación del castellano como lengua vehicular no supondrá un problema. A su vez, ha afirmado que antes de 2013 no había una legalidad que lo garantizase y que en Cataluña esto nunca ha supuesto un contratiempo. En 2013 no había una indicación legal en ningún sitio de que el castellano tuviera que ser lengua vehicular y nunca hubo ningún problema en Cataluña. Tras ello, ha destacado que esta ley solo vuelve a la situación anterior a los continuos cambios en educación. El rector de la Universidad de Barcelona ha asegurado que la normalidad no llegará a las universidades hasta al menos 2022. Dicha afirmación la ha realizado en medio de la campaña electoral para decidir quién será el nuevo dirigente del campus catalán. Un profesor de un instituto de Benalmádena ha encontrado una nueva manera de ventilar las aulas de una manera más eficaz. Demuestra así, con la ayuda de sus alumnos de tercero de la ESO, que las recomendaciones de ventilación de las administraciones son insuficientes. A continuación, nos vamos 40 segundos a publicidad. Regálate un momento para disfrutar del placer irresistible de un bombón Lindor. De los maestros chocolateros de Lindt, Lindor, fúndete de placer. Amarillo oro, con reflejos de oro viejo. En boca, resulta equilibrada, con un agradable amargor. Y se mantienen ecos de cereales y lúpulos. San Miguel, una buena cerveza, está hecha de experiencias. En nuestra sección de cultura, Paula Segundo le ha hecho una entrevista al cantante Javier Sánchez acerca de cómo ha afrontado la crisis del COVID-19. Hoy está con nosotros Javier Sánchez, vocalista del grupo Los Buster, orquesta musical que lleva 38 años amenizando las fiestas de muchos pueblos. Hola Javier. Bueno, cuéntanos, ¿cómo ha afectado a este sector de la música y en especial a vuestro grupo la crisis del coronavirus? Pues imagino que ya sabrás por dónde van los tiros con casi, vamos. Sí, me lo puedo. Muy pocos grupos están dando, o sea, del estilo de nosotros, tipo Verbena y tal, vamos, casi ninguno, por así decir, que tenga ahora mismo trabajo. Ahora mismo nosotros estamos parados y sin perspectiva de volver al trabajo en momento, ¿sabes? Ya. De momento, porque la cosa está todavía como está. ¿Y crees que frente a esta situación el gobierno se ha centrado en dar ayudas a este sector al mismo nivel que a otros sectores? Por ejemplo, el hotelero. No. Ya. No. Está visto que, de hecho, hubo hace poquito una manifestación, la alerta roja creo que era la que lo secundaba, o sea, que lo llevaba tema, iba más por inscripción, que tenías que escribir para ir a la huelga que se hizo en Madrid. Bueno, en varios puntos de toda España. Y ni siquiera apareció las noticias, o sea que... Vaya, sí que... Muy no. Mal, no sé. Y ayudas y eso, no sé, es que no. No, nos vemos un poquito apartados, la verdad. Ya. Pero bueno. Y bueno, ¿qué medidas intentaréis llevar a cabo para poder mantener por los ensayos y los conciertos? Hombre, se ha demostrado que... Han habido actuaciones y tal, y con todas las medidas de seguridad y prevención, y vamos, que se pueden dar perfectamente, ¿sabes? Claro, sí. Con aforo reducido. Claro, con aforo reducido, con control de temperatura a la entrada y la salida, con mascarilla por si alguien viniera sin mascarilla, ¿sabes? Es eso. Sí. Y luego, lo que se está haciendo en la mayoría de los conciertos que yo sepa, Y vamos, que se cumplen todas las normas y se puede funcionar, pero... Claro. ¿Es complicado vivir de la música haciendo bolos? O sea, ¿vivir únicamente de la música? No. Hombre, a ver, tienes que tener un grosso, ¿sabes? O sea, tienes que dar un mínimo de actuaciones para poder vivir, pero yo creo que de actuaciones, tanto... con nuestro grupo y tal, y si luego a lo mejor pues tienes tú, como yo tengo alguna cosilla por ahí aparte y eso, pues se puede vivir. Tampoco es que vayas a cobrar un sueldo ahí de 5.000 euros al mes, pero claro, te da para vivir. Bueno, pues muchísimas gracias, Javier, un placer. Estamos en el Teatro Pavón Kamikaze en Madrid, con motivo del reestreno de la obra de teatro Doña Rosita Anotada, adaptada y dirigida por el guionista y dramaturgo Pablo Remón. El reestreno ha sido muy bien acogido por el público, que ha llenado de aplausos la sala, que además se ha adaptado a las medidas de seguridad por la COVID-19, reduciendo su aforo a un 72%. Esta obra, que se podrá ver en este teatro del barrio de La Latina hasta el día 13 de diciembre, es una adaptación a la obra de Federico García Lorca, llamada Doña Rosita, la soltera o El lenguaje de las flores. Se trata de una tragedia minúscula, en la que nada trágico sucede, ya que nos llega en clave de comedia irónica. Fernanda Orasi, Francesco Carril y Manuela Paso forman el reparto de esta obra traída al siglo XXI, que cuenta la historia de una mujer provinciana que se promete con su primo que tiene que emigrar a Argentina. Ella espera y el tiempo arrasa con todo. Esta es la primera vez que Remón ha dirigido una obra que no ha sido escrita por él. Se trata de una versión libre, donde el director carga las tintas sobre lo que ocurre en esa España de provincias a la hora de la siesta. Ahora, en nuestra sección de sociedad, nuestra compañera Paula Segundo ha podido estar con la influencer Julia Valenciana para una entrevista. Cuenta con 100.000 seguidores en Instagram y 700.000 visualizaciones en YouTube. Con nosotros a Julia Valenciana, una youtuber e influencer que cuenta con casi 100.000 seguidores en Instagram y más de 700.000 visualizaciones en YouTube. Bueno, Julia, ¿qué fue lo que más te llamó la atención para entrar en el mundo de las redes sociales? Bueno, yo seguía a una familia que se llamaba familia, bueno, se llama familia Caramelucci, y claro, yo tenía 16 años y me encantaban sus vídeos. Y pues un día le dije a mi madre que por qué no, bueno, en realidad me lo ofreció ella, que por qué no hacernos un canal de YouTube y bueno, pues compartir nuestra vida y un poco pues enseñar nuestro día a día. ¿Y fue algo complicado el hecho de conseguir tener tantas visualizaciones en YouTube? Pues al principio nos costó bastante. Estuvimos como 7 meses que, bueno, conseguimos llegar a 2.000 seguidores, que bueno, más o menos pues va... pues con las visitas, ¿no? Unas 2.000 visitas o así, o como muchísimo 6.000. Y de repente, no sé qué pasó, porque YouTube es un poco que tiene vida propia, que llegó julio y subimos en un mes a 50.000 seguidores. Y en el siguiente mes, en septiembre, bueno, no, en agosto y septiembre, subimos a 100.000 seguidores. Luego ya la cosa pues se relajó un poco, pero... realmente no sabríamos decir muy bien cómo hacerlo. ¿Ha cambiado mucho tu vida desde que entraste en este mundo? Muchísimo. Bueno, ya de por sí, claro, yo llevo 3 años en YouTube y la vida me ha cambiado mucho, pero encima metida en este mundo, bueno, pues he conseguido nuevas amistades, he dejado otras por todo esto, me ha hecho desconfiar a lo mejor de ciertas personas por experiencias y... pues también ha cambiado mucho en mi forma de pensar sobre ciertas cosas de este mundillo y también pues de a lo que me quiero dedicar, porque totalmente me cambió la visión de lo que quería claro. ser en la vida. ¿Y te has planteado alguna vez dejar las redes sociales? Sí. ¿Y qué motivos te han llevado a continuar en ellas? Pues... bueno, como yo tenía un canal familiar, luego ya tuve un canal principal, pero con el canal familiar sí que pues algunas veces dudamos mi madre y yo en seguir pues eso, con el canal. La verdad es que el apoyo de mi madre cuando yo estaba de bajón o cuando ella estaba de bajón, mi apoyo hacia ella pues ha ayudado mucho y bueno, pues gracias a ello seguimos con la Adelante. Aventura. ¿Y te planteas una alternativa laboral paralela que puedas compaginar con el mundo de las redes sociales? Pues antes la verdad es que no, antes no tenía muy claro a qué me quería dedicar. Pero actualmente me gustaría ser actriz. Así qué bonito. Que, sí, sí. Muchísimas gracias, Julia, por tu tiempo. Esta es la segunda agresión contra el colectivo LGTB en la capital catalana en tan solo 2 días. Pablo Casado ha pedido que se destinen más fondos contra la violencia de género. A su vez, ha querido lanzar un mensaje crítico a Vox, afirmando que el negacionismo de este tipo de agresiones es letal. Tiene Maradona, lo marcan 2, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, ta. Diego Armando Maradona fallecía este miércoles 25 de diciembre a los 60 años. Acababa así la disparatada vida del que para muchos es el mejor jugador de la historia. Obviando los múltiples errores y polémicas que tuvo en su vida fuera de los terrenos de juego, hoy nos centraremos en lo que fue capaz de hacer en el campo, con un balón en los pies. Así explicaba Jorge D'Alessandro lo importante que era Maradona para Argentina. Y Diego representa parte de lo nuestro, del fútbol. Si tenemos que decir que los personajes son Eva Perón, Carlos Gardel y Diego Armando Maradona. Tras brillar en clubes argentinos y en el Barça, en el Nápoles desplegó su mejor juego. Hoy en día, en la ciudad del sur de Italia, Maradona es algo parecido a una divinidad, por lo que significó para el fútbol y para la propia ciudad. A Allí tuvo lugar uno de los momentos que mejor definían a Diego. En un calentamiento prepartido, mientras todos sus compañeros calentaban, él hacía malabares con el balón mientras bailaba la canción que sonaba por megafonía, Life is Life. En la selección argentina se volvió una leyenda. En el Mundial de 1986 se echó el equipo a la espalda para ganarlo. Aquí tuvo lugar el partido más recordado de Diego. Eran los cuartos de final y Argentina se medía a Inglaterra. Maradona anotó un gol con la llamada mano de Dios y después selló la victoria, con un tanto después de regatear a seis ingleses. El considerado el mejor gol del siglo. Años después, su compañero Valdano y el propio Maradona explicaban cómo se cocinó el gol. Me la daba lejos del arco. Tengo la suerte de encarar y ver a los ingleses que no me podían agarrar. No podían llegar a la pelota. Cuando llegamos al vestuario, me dijo que durante toda la jugada había estado buscando un hueco para darme el balón a mí, que venía en el segundo palo acompañando, ¿no? Eso nos da la referencia de la cantidad de ideas aprovechadas y desechadas que pasaron por la cabeza de Maradona en un espacio de 10 segundos, ¿no? Así funciona la cabeza de un genio en acción, ¿no? Maradona terminó su carrera en Boca Juniors y en su despedida dejó claro que se equivocó en múltiples aspectos de su vida personal, como por ejemplo en el tema de las drogas. Sin embargo, dejó una frase que pasará a la historia del fútbol. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha. Así termina la vida de un hombre que no dejó indiferente a nadie. Amado por unos y odiado por otros, Maradona se va dejando un legado imborrable en el fútbol. Hola, buenas, estamos aquí en San Siro, donde acaba de finalizar el encuentro que enfrentaba al Inter de Milán y al Real Madrid. Un partido marcado por la temprana expulsión de Arturo Vidal. El centrocampista chileno fue expulsado tras protestar de forma ostentosa al colegiado del encuentro, una acción polémica. ¿Qué tal ha jugado el Madrid, Pablo? El equipo visitante ha hecho un partido muy sólido en defensa, y en ataque ha resuelto las pocas ocasiones con las que ha contado para poder llevarse los 3 puntos. En el minuto 7 se adelantaron en el marcador con un gol de Hazard de penalti, y en el 59 sería Raf, del Inter, quien introduciría el balón en su propia portería, poniendo así el 0-2 final en el marcador. Los nombres más destacados del conjunto de Zidane han sido Nacho y un sorprendente Lucas Vázquez, que sigue dando un rendimiento muy beneficioso para el equipo. El Madrid, por tanto, se queda en segunda posición en el grupo B. Mientras tanto, al Inter se le complica la clasificación a la siguiente ronda de la Champions League, ya que tan solo suma 2 puntos en 4 partidos. Ahora nos vamos por última vez a publicidad. En 40 segundos volvemos. Campurrianas, las rústicas de siempre, ahora también con trocitos de chocolate. Irresistibles, como siempre. Nuevas campurrianas con chocolate, de Cuétara. Conductor, ¿gastas mucho en gasolina? Comparte tus gastos con BlaBlaCar. Introduce tu viaje, la aportación por pasajero y ofrece tus asientos libres. Viajas con un seguro adicional sin coste en colaboración con AXA. Bla, bla, car. Descarga ahora BlaBlaCar y no te arruines con la gasolina de tus viajes. BlaBlaCar, BlaBlaCar. Conectamos con Pablo para que nos cuente cómo está la situación en las carreteras. En la jornada de hoy no ha habido accidentes graves ni demasiadas retenciones a lo largo del día en general. Sin embargo, sí que se han podido ver algunos atascos en momentos puntuales de las horas punta de entrada y salida del trabajo, en la M40, M30 y en la carretera Andalucía. La DGT nos recuerda que el otoño es el periodo del año de transición climática en el que pueden hacer aparición importantes fenómenos meteorológicos adversos que nos pueden sorprender en carretera al estar poco habituados a ellos durante el periodo veraniego. Entre ellos se encuentra la lluvia, la niebla y el hielo, que van anunciando en cierta manera la llegada del invierno. Son las 9:20, las 8:20 en Canarias. Nos despedimos en Radio UC3.